Bueno, Marina, pues como acabas de anunciar, efectivamente he cogido un día de vacaciones, he hecho puente, pero he dejado los deberes hechos. Además, estoy súper bien acompañada. Tenemos en Oiz Radio, en la entrevista del día, bueno, pues a un habitual de estas ondas, a un amigo de esta casa, como es el deportista Toni Franco. Hemos hablado, bueno, pues muchísimo a lo largo de los últimos años de su carrera, de sus logros en deportivos, pero hoy queremos conocerle un poquito más de cerca. Estamos acostumbrados a que sea nuestro compañero Juanma el que charle con él, bueno, pues de deportes puramente y duro, ¿no? Pues de cómo son sus competiciones, cómo está quedando en los campeonatos, pero nosotros queremos conocerle un poquito más. Así que vamos a darle la bienvenida a esta mañana en Oiz Radio. Toni Franco, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Toni, ya teníamos ganas de charlar contigo, bueno, pues un poquito de tú a tú, de que nos cuentes alguna cosilla más, porque, bueno, siempre estamos en las entrevistas marcados por la actualidad, ¿no? Por tus competiciones, por cómo está siendo la temporada, tus logros deportivos, pero, bueno, queremos saber un poquito más de la historia de Toni Franco. ¿Te parece? Sí, claro, por supuesto. Cuéntanos, Toni, ¿cómo empezaste a dedicarte al deporte de manera profesional? ¿Cómo te picó el gusanillo? ¿Siempre has sido un chico deportista? Pues sí, la verdad es que sí, que llevo pues casi toda la vida haciendo deporte y bueno, el gusanillo del deporte pues me lo inculcó un poco mi padre, ¿no? Que le gustaba mucho correr y nada, y a partir de ahí ya pues nada, lo típico, lo que hacen casi todos los niños hoy en día, que lo primero que hacen es jugar a fútbol. Uh-huh. y bueno, ahí empecé a jugar a fútbol. Y estuve pues bastantes años, ¿no? Y bueno, poquito a poco pues me fui aficionando cada vez más al deporte hasta que empecé con el atletismo. Sí, cuéntame. Y luego ya pues nada, estuve como 10 años haciendo atletismo aproximadamente. ¿Eh? Y bueno, no, primero dejé el fútbol porque me hice una pequeña lesión en el tobillo, entonces ¿sí? me aconsejaron que hicieran otro deporte diferente porque bueno, cualquier torcedura que tuviese en el futuro pues me iba a ocasionar un poquito más de daño, ¿no? Es entonces que el fútbol es un deporte de contacto, ¿eh? Exige mucho, sí, físico, yo creo. Sí, bastante. Además, depende de la posición que juegues, pues también influye mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, me hice daño en el tobillo y, bueno, me aconsejaron que no continuara y, bueno, pues eso, me decidí a correr, que bueno, que era un deporte que también me gustaba, aparte de otro, porque a mí el deporte me gusta en general. Y nada, estuve muchísimos años haciendo atletismo y poquito a poco pues me fui aficionando cada vez más y nada, hasta que me vieron correr en Barcelona, que era donde vivía, uh-huh, hace unos cuantos años y nada, me aconsejaron que intentara pues correr en pista. ¿Sí? a ver qué marcas podría hacer y ahí comenzó pues eso, no dedicarme profesionalmente, ¿vale? Pero casi, uh-huh, semiprofesional. Y llegó el triatlón a tu vida. Yo creo que, bueno, yo que soy muy muy vaga para esto del deporte, que me cuesta mucho, el triatlón, uh-huh, es una modalidad durísima, Toni. O sea, exige muchísimo físico. Pues la verdad es que sí, que exige bastante bastante dedicación. Hombre, para terminar un triatlón, pues no hace falta mucho, la verdad. Bueno, eso lo dices tú, que eres profesional. No, pero hay muchísima gente que no profesional y que son populares y bueno, se lo toman como una filosofía de vida, nada, un poco, van en bici un poco y corren y bueno, hacen un triatlón que, bueno, un triatlón tiene varias distancias, como vosotros sabéis, que hay distancias bastante asequibles para todo el mundo, entonces yo creo que se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Eres un deportista de élite, un deportista profesional, uh-huh, con capacidades diferentes. Eres para triatleta, tienes uh-huh, una discapacidad física y bueno, estás en un deporte muy duro y que lamentablemente, bueno, pues no es equiparable con los deportistas triatletas normales. O sea, tus marcas, para que nos entiendan los oyentes, no valen lo mismo a nivel de competición que un triatleta, no un para triatleta. O sea, algo muy injusto y que no está reconocido, parece, en el mundo del deporte, Toni. Pues sí, la verdad, lamentablemente, pues las ayudas que hay pues no están igualadas, ¿no? Un olímpico a un paralímpico pues no tiene nada que ver las ayudas. Yo tengo la increíble fortuna y bueno, y siempre lo voy a agradecer que la OIT me ha estado apoyando varios años y la verdad que bueno, que me he podido dedicar profesionalmente gracias a ello. Y bueno, pero cabe decir que un triatleta con algún tipo de discapacidad pues le cuesta muchísimo pues sobre todo ir a las competiciones internacionales, porque tienes que tener un muy buen apoyo para ese viaje y luego pues eso, tener tiempo para poder entrenar todas las horas que se entrenan para poder luego rendir al máximo nivel y estar ahí e intentar clasificarte a las competiciones internacionales. Lo triste es eso, ¿no? Que os dediquéis al deporte profesionalmente y que vuestra lucha no solo sea, bueno, pues en el terreno, en el deporte, la disciplina que sea, sino también fuera para conseguir poder continuar año tras año, porque lo que hablamos, lamentablemente, todo exige un dinero y cuando compites internacionalmente, cuando acudes a unos Juegos Olímpicos, sin ese dinero detrás es imposible participar. Sí, totalmente de acuerdo. Que influyen muchas más cosas, ¿no? Pero vamos, que económicamente si no tienes detrás una empresa o en mi caso la OIT, que va detrás tuyo y te apoya totalmente para que puedas ir a competir a otros países, es muy difícil, la verdad. Precisamente por este tema, Tony, estás metido en un proyecto, ¿no? De cara a, pues a poder ayudar a otros deportistas también como tú a poder seguir cumpliendo sus sueños y seguir compitiendo profesionalmente, ¿verdad? Sí, de momento está muy verde porque necesitamos todavía un poquito de infraestructura y sobre todo gente que nos quiera apoyar y que quiera ayudarnos a tirar para adelante ese proyecto. Cuéntanos, ¿cómo podemos contactar con vosotros? ¿Qué es lo que necesitáis? Pues mira, nos llamamos Atletas Sin Fronteras, estamos en las redes sociales, uh-huh. Atletas Sin Fronteras, todo junto. Y bueno, nos pueden visitar en nuestra página también, atletasinfronteras.es. Y bueno, a partir de ahí, pues buscamos empresas que quieran colaborar con nosotros para hacer retos solidarios. Ajá. Y a través de ahí, pues recaudar fondos para gente, por ejemplo, que se quiera iniciar en el deporte, que le haga falta una prótesis, que le haga falta una silla de atletismo para correr, una hand bike, o quizás para que tengan dinero, digamos, para poder viajar a esas competiciones que son tan difíciles de conseguir uh-huh. en otro sitio. Bueno, pues ahí está lanzado ese mensaje. Seguro que alguno de nuestros oyentes está más que interesado en esta iniciativa y te emplazo a que en un futuro, bueno, pues podamos ir hablando un poquito más de este proyecto. Estáis arrancando, estáis empezando, pero seguro que muy pronto tenemos más noticias que contarle a todos nuestros oyentes. ¿Te parece? Y tanto que sí, estaré encantado. Lo que quisiera saber, Tony, es cómo se compagina esta forma de vida, el deporte profesional, con la vida familiar. Nosotros sabemos que eres papá y el viajar por todo el mundo, el competir de esta manera, tan exhaustiva. ¿Cómo se compagina eso con la vida personal, Tony? Bueno, pues en mi caso no puedo decir que sea fácil porque, tienes que cuadrar los horarios con tu pareja, con los niños, con el colegio, si tienen actividades, si se ponen malitos. Pero bueno, siempre se sacan horas para poder entrenar y siempre y cuando tu pareja te apoye, como en mi caso, que me apoya al 100%, pues la verdad es que se hace el camino más llevadero. Si hablamos de conciliación, prácticamente inexistente en nuestro país, en cualquier trabajo al uso, pues uh-huh. en estos niveles muchísimo más complicado, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A ver, yo me lo tomo como si fuera un trabajo, ¿no? Por lo menos hasta hace un mes o así. Uh-huh. Ahora, pues bueno, me han considerado otra vez deportista de alto rendimiento, ¿sí? Por lo tanto voy a seguir un año más. Y bueno, pues me tengo que, a lo mejor no me podré dedicar las horas que entrenaba años atrás, pero intentaremos entrenar un poquito en la medida de lo posible. Claro, pero es que vosotros tenéis el entrenamiento más luego las competiciones y los viajes donde os toque. Entonces, bueno, pues yo me lo planteo, ¿no? Yo tengo un horario fijo, más o menos semanalmente, de tal hora a tal hora sé que tengo que trabajar y bueno, pues cuando salgo del trabajo, pues ahí está el resto de mi vida, ¿no? Para dedicarlo al ocio, para dedicarlo a la familia, para compaginar una vida. Pero tú, con muchísimas horas de entrenamiento, luego la semana, el mes que te toque, la temporada que te toque, en los diferentes las diferentes partes del mundo, porque a lo tonto has estado ya en medio mundo, Tony. Pues he dado dos o tres vueltas al mundo, sí. La verdad es que lo malo de todo esto es que al final, Tony, vais a lo que vais, ¿no? A competir y claro. Lo del turismo se queda prácticamente en nada, ¿no? Bueno, hay sitios que como tienes que ir con bastante tiempo para poder adaptarte, digamos, en el horario de ese país, uh-huh. pues te tienes que ir a lo mejor una semana antes para eso, para poder adaptarte. Entonces parece que no, pero no vas a estar todo el día entrenando y descansando. Sacas un ratito al día, pues no sé, ya que estás en ese país, pues intentar visitar algo, porque es que si no, te volverías loco. Te volverías loco. Sí. Tony, ¿te gusta viajar? ¿Lo llevas bien? Sí, a mí es que, vamos, si me lo dan como trabajo, vamos. Fichas ahora mismo, ¿no? Viajaría, sí, y me encanta, de siempre. Cuéntanos, ¿cuál es el sitio favorito de los que has estado, a los que, bueno, al que recomendarías a nuestros oyentes y dirías, esto sí o sí tienes que ir y conocerlo? Yo la verdad que como tú bien dices, he ido a competir, pues la verdad que bueno, sí, he visitado, pero claro, me hubiera gustado visitar un poco más, ¿no? Pero como viaje y competición, me quedo con Yokohama en Japón. Sí, ¿no? Sí, yo creo que es una de las competiciones que me han impactado más, donde han tenido mejor organización, están más por los triatletas, o sea, ahí estamos igualados a los triatletas sin discapacidad. Uh-huh. Y bueno, te sientes uno más, o sea, todo lo mismo. Una sociedad completamente diferente, ¿no? Tendríamos mucho que aprender. Sí, muchísimo, la verdad que sí. Los japoneses van mucho más adelantados que nosotros, pero de tirada. ¿Y qué le gusta hacer a Tony Franco cuando no está pensando en deporte o practicándolo? Pues mira, estar con la familia sobre todo, porque me tiro muchísimas horas fuera, y bueno, cine, ir a la montaña, hacer otro deporte que no sea el triatlón, y bueno, básicamente eso tampoco. Y si tuviéramos que hacerte un cuestionario rápido, pues imagínate, en vacaciones, ¿qué prefieres, playa o montaña? Pues la montaña por un lado y la playa por otro, si es que como me gusta todo, he hecho alpinismo, he hecho travesías de larga distancia, soy todo terreno. Sí, eres un aventurero, ¿eh? No eres de esas personas que tienes miedo, te atreves con todo, Tony. Con todo, sí, no tengo problema. De hecho, ahora estoy haciendo una en pretemporada, ahora como terminó la temporada, ahora más o menos para empezar un poquito a coger forma, estoy haciendo carreras de obstáculos de Parinato Race, Sparta Race, no sé si os suena, que son carreras de estas de obstáculos que tienes que pasar por vallas, tirarte en barro, saltar. Sí, de las que terminas, pues eso, para meterte en la lavadora mejor que en la bañera, ¿no? Sí, eso es, básicamente. Bueno, Tony, y no sé, supongo que eres muy disciplinado con los horarios, con el descanso, pero ¿eres, por ejemplo, de las personas que les gusta leer antes de acostarse, por ejemplo? Si pudiera sí que leía, pero como caigo rendido. Eres de los que cuando pisa la cama, ¿no? Pues ya no hay más para atrás. Ya está, caigo rendido. Sí, bueno, con una niña de 4 años, pues lo que toca, papi, ¿no? Léeme un cuento y léeme otro y eso es lo que leo. Bueno, pues esas fases de la vida, ¿no? Claro, y tan a gusto. Desde luego, es un sueño por cumplir, ¿eh? el verlos crecer y bueno, pues verlos convertirse en personitas. Tony, eso es. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué es con lo que estás soñando ahora mismo? No sé si, bueno, a nivel profesional, ¿no? Y deportivo, pues más o menos podría hacerme una idea. Pero ¿qué le queda a Tony Franco por hacer? A ver, en cuestión de sueños y soñar muy alto. Sí, pues mira, el sueño que tenía hasta este año era Objetivo Río, no lo he podido conseguir y como me han metido otra vez deportista de alto rendimiento, pues vamos a soñar un poco con Tokio 2020, aunque ya la edad se me pasa un poco, pero como sigo estando en el ranking mundial bien posicionado, pues vamos a continuar un año más y a ver qué pasa. Bueno, pues nosotros estaremos como locos por disfrutarlo contigo. Desde luego, siempre a través de las redes sociales vamos viendo esos vídeos, esas fotografías que nos vas enseñando y parece que estamos ahí contigo. Así que, bueno, pues a ver qué nos depara el futuro. Tony, me gustaría despedirte con un mensaje, ¿no? Para todos esos chicos, jovencillos que se están iniciando en el mundo del deporte y, bueno, ¿qué les dirías a ellos y a sus familias que a lo mejor, bueno, pues sienten ciertos miedos, ¿no? De que los chicos empiecen a competir de manera profesional, que sea pues lo que nos preocupa a todos los padres, ¿no? Que abandonen un poquito los estudios y que se centren en el mundo del deporte. ¿Tú qué consejos les darías? ¿Qué les dirías a todos aquellos chicos que están empezando ahora mismo? Pues que el deporte es salud, que no todo el mundo llega a ser profesional y lo bonito del deporte es disfrutar, que se disfrute con los demás compañeros y compañeras y nada, que siempre se puede sacar un rato al día para solo andar, como mínimo, y nada más. Que lo primero es estudiar y el deporte secundario, en el caso de gente que no se quiera dedicar profesionalmente, porque no todo el mundo llega. Pero que disfruten sobre todo del deporte y si disfrutas con gente que te quiere y con tus amistades, pues muchísimo mejor. Toni, pues ha sido un auténtico placer charlar aquí en unos minutos en esta casa, en Oiz Radio, y bueno, pues de una manera diferente. Hablamos de deporte porque es imposible no hablar contigo y no hablar de deporte porque es deportista profesional, pero bueno, a través de esta entrevista espero que nuestros oyentes te hayan podido conocer un poquito más y bueno, pues que nos gusta, que somos un poquito cotillas y nos gusta un poco saber qué hay detrás de todas estas personas que comparten nuestro día a día aquí en Oiz Radio. Muchísimas gracias, Toni. A vosotros.